Padre bendito, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias porque es una palabra que nos alienta, que nos hace tener esperanza, nos hace tener gozo, Señor, nos da paz en medio de este mundo tan conflictivo, Señor. Donde quiera que veamos, vamos a ver conflicto. No hay en esos momentos lugares en los que no estén la gente sintiendo algún tipo de angustia y esperamos, Señor, que venga el Señor Jesús por segunda vez. Gracias porque ya vino una vez, ya se cumplió parcialmente, pero esperamos que se cumpla completamente tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos conforte, Señor, y nos ayude a trabajar para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y el nacimiento de Jesús es el nacimiento más importante en la historia de la humanidad. No hay duda de eso. Si no hubiera nacido Jesús, no habría una esperanza para el mundo. Y es la esperanza para el mundo porque es Dios hecho hombre, es Dios hombre. Su nacimiento fue anunciado, como ya he mencionado, a María y a José, sus padres aquí en la tierra. Pero no fueron ellos los únicos que recibieron este anuncio. Muchos siglos antes ya habían habido profetas que hablaban del nacimiento de un Salvador, de un Mesías. Y la gente del pueblo de Israel lo esperaba, porque la gente vivía en una situación similar a la de nosotros, rodeada de guerras, rodeada de gente opresora, de pueblos opresores. Y ellos, aunque algunas veces habían vivido en la opulencia, en que ellos alguna vez habían sido los opresores, Dios siempre se encargó de recordarles que no era ese el camino y que debían retomarlo. Entonces, cuando escribe Isaías, está hablando desde un punto de vista en el que el pueblo de Israel es sometido por otros pueblos, está bajo el yugo de otros pueblos y están esperando que venga este Salvador. Esta profecía, la que vamos a ver, es muy, muy profunda. Cuando seleccioné el texto, dije, está fácil, y luego empecé a ver básicamente cada versículo era como, cada versículo podíamos tener un sermón y desglosarlo y tener muchísimos, muchísimos, muchísimas enseñanzas. No es lo que vamos a hacer, vamos a verlo superficialmente, nos vamos, superficialmente con el debido respeto y tacto, es decir, vamos a ver las cosas serias, no nada más así como, uy, esto pasó. Y nos vamos a detener en la última parte, en donde nos habla específicamente del Señor Jesús, de los nombres que Dios le va a dar. Pero vamos a ver qué nos dice entonces estos versículos acerca del Señor Jesús. Escuchemos cómo Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, describe quién es Jesús. La esperanza que abriga el pueblo es la misma, el pueblo de Dios es la misma que nosotros podemos abrazar y debemos abrazar en medio de este mundo caótico. Basta ver nuevamente las noticias y uno ve cosas terribles, ve las fotos, no queremos verlas. De hecho, a veces veo como descripción gráfica de los niños de Alepo en Siria. Y digo, no, no quiero ver esto porque es algo que nos parte el corazón. Pero el no verlo no implica que no exista. Ahí está. Y no, no es nada más eso. Podemos ver en varios rincones de nuestro país y encontramos la misma violencia. Basta ver en nuestra ciudad y encontramos también rincones donde hay violencia, donde la gente está insegura, donde prefiero a veces no saludar a mi vecino porque no tengo la paz, porque no sé quién es, no sé si me va a hacer daño, y eso es terrible. Estamos separándonos, en vez de ser una comunidad unida, cada vez estamos más aislados. No conocemos los nombres de nuestros vecinos, especialmente los nuevos, los que ya son de tiempo, pues ya nos acostumbramos, ha vivido aquí mucho tiempo, pero los que son nuevos nos cuesta trabajo abrirnos. Y no se diga en el centro de la calle, en el centro de la ciudad, donde a veces ni siquiera puedes estacionarte con la certeza de que vas a regresar y va a estar tu auto, o que saliendo alguien no te va a asaltar, o alguien te va a asaltar más bien. Es una situación en la que a veces que nos hemos acostumbrado en cierta forma a vivir con estos temores. Para mí es muy triste decirle a mis hijos, no contestes el teléfono. No abras la puerta, no salgas a la calle. Porque me acuerdo cuando yo éramos chicos, y también nos decían eso, pero la verdad es que era más porque querían que hiciéramos la tarea que por cualquier otra cosa. Vivíamos en la calle con los niños jugando, ¿no? Y falta esta paz que viene a través de Jesucristo, que es prometida a través de Jesucristo. Y obviamente la pregunta sale, bueno, ¿qué está pasando? Pero vamos a ver cómo comienza describiendo Isaías lo que está pasando o lo que ha pasado el pueblo de Israel. Es una profecía, entonces hay muchos simbolismos. De hecho, es interesante cuando estaba viendo los tiempos, decía, es a futuro, pero la forma en que lo expresa Isaías es un en presente perfecto, es decir, algo que ya ha sucedido, entonces ya está completamente, es entre presente y futuro, pero todavía va a haber una segunda, se va a cumplir una segunda vez y va a ser permanentemente, pero vamos a ir poco a poco. Dice esto Isaías, los primeros versículos: a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que ya estuvo angustiada. En el pasado, Dios humilló la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría y se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba, todas las botas guerreras que resonaban en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Es un texto de un contraste, no sé si notaron, pero tiene muchos contrastes. Un contraste de opresión con un contraste de paz. Un contraste negativo, una parte negativa y una parte positiva. Vamos a ver qué dice, después lo pueden leer, Isaías 9. Solamente son siete, los primeros cinco versículos. Pero veamos la parte negativa. La parte negativa está en pasado, lo que fue. Dice, Dios humilló a Zabulón, que andaba en oscuridad. El pueblo andaba en oscuridad, bueno, Zabulón y a Neftalí, de hecho, dice. El pueblo andaba en oscuridad, vivían en densas tinieblas, y estas descripciones no son nada halagüeñas. Los describe bajo el yugo, los describe en una situación de guerra, ropa manchada de sangre. Un pueblo distanciado de Dios, en una forma física y espiritual. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se había separado de Dios voluntariamente. Y nosotros muchas veces hemos hecho lo mismo. ¿Por qué? Porque pues, es agradable, a veces sentimos bonito de lo que está haciendo la sociedad, vamos a dejarnos llevar por lo que está haciendo la sociedad. Nuestro mundo vive en medio de una gran oscuridad, en medio de inquietudes, en medio de tensiones entre países y potencias que ahora vemos las noticias, China se robó un dron y lo va a devolver, pero está enojado porque Estados Unidos le habló a Taiwán, los Estados Unidos están enojados con los rusos porque los rusos están bombardeando Siria, los sirios, nosotros estamos medio preocupados porque mucha gente se viene aquí para ir luego a Estados Unidos y no la están dejando entrar, entonces se nos quedan a nosotros que no tenemos trabajo y todos estamos en una situación así como de angustia, en una situación de ¿qué va a pasar? Y no importa, antes como uno hablaba de Europa y era como, bueno, Europa era básicamente un lugar tranquilo, pero ni siquiera en Europa ahora. Hay este renacer de grupos neonazis que atacan a la gente que no es como ellos. Y en muchas partes, en Chile me sorprendió también ver un grupo neonazi. Yo dije, pero discúlpenme, chilenos, ¿qué está pasando aquí? En Bolivia, de todos los lugares, hay grupos neonazis, pero sí. Son indígenas, ¿cómo puede haber grupos neonazis? Pero es esta oscuridad que está cubriendo al mundo, esta falta de esperanza. Ayer también leía en las noticias que ha habido, se supone, cinco grandes épocas, cinco periodos en los que ha habido grandes extinciones de animales. Y estamos supuestamente entrando en la sexta, en una sexta etapa en donde van a perecer muchos animales. Y decía, la culpa es de los seres humanos porque estamos invadiendo sus zonas donde viven, sus hábitats. Y uno nada más dice, bueno, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué está pasando con el mundo? Ve la contaminación terrible, ve las enfermedades terribles, plagas, nuevas enfermedades, el Zika que uno no conocía antes, el chunga yunga, ¿cómo se llama? ¿No? chikungunya, siempre me vuelve. Chikungunya, y otras enfermedades que están, que no sabemos si uno dice, bueno, estamos protegidos, digamos, en una zona protegida, hace frío, además aquí nunca hay mosquitos venenosos, pero, y bueno, gracias a Dios nos sentimos a veces un poco más seguros que en otros lugares, pero no estamos tan seguros, es una situación oscura. Gente que abusa del poder, desigualdad. El panorama en general de la humanidad es oscuro y es humillante. Pero esa no era la idea de Dios, y eso es lo que, y Dios no va a permitir que se quede así. En estos mismos versículos se habla del presente futuro, que ya hablé de cómo se conjugan los verbos, y que aunque parece que ya pasó, pero también estamos esperando que vuelva a pasar. Dice que Dios honrará a Galilea, que el pueblo ha visto una gran luz, la diferencia entre la luz y las tinieblas. Ha resplandecido una gran luz, nuevamente lo repite. La nación ha crecido, es un símbolo de algo bueno, que la nación crezca. La alegría ha aumentado, los artículos que servían para oprimir han sido destruidos, y la ropa que era para la guerra también ha sido destruida, es decir, ya no se necesita. Cuando uno lo ve con calma, dice, ah, wow, ese es un futuro que sí quiero. Es algo que no quiero mucho, va muy lejos en el futuro, lo quiero ya. A veces nos sorprende como cristianos querer abrazar que venga Jesús. No, ay, solamente espero ver a mis hijos grandes, ¿no? Que terminen la carrera, que se nos olvida que las promesas de Dios son mucho más grandes. Y sí nos gustaría, pero debemos poner la prioridad. Sí me gustaría verlos grandes, no digo que sea malo, pero me gustaría más que viniera Jesús, que viniera por nosotros y que nos dijera, ya vamos a vivir en paz. Es el Espíritu Santo que está entrando. Cuando uno escucha esta situación de alegría, paz y prosperidad que se opone atada a la oscuridad, a la opresión y a la guerra, uno simplemente puede decir, ya quiero que pase, ya quiero olvidarme de prender la tele y ver las noticias, y ver todas las noticias que son negativas, ¿no? Hay gente que ha optado por dejar de ver noticias. Me gustaría poder salir y saludar a mis vecinos, poder tomar agua y saber que no me voy a envenenar. Poder vivir en una ciudad de donde el aire está limpio, donde puedo meterme a un río y no como el río Lerma, que está totalmente deshecho. Y no podemos culpar a nadie más que a nosotros mismos, los seres humanos. Uno solamente espera que regrese Jesús, que se pregunta, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cómo va a ser este cambio? Y aquí es cuando Isaías comienza a hablar del tiempo de paz. Dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Esta es la parte donde nos vamos a detener un poco más. Y cuando habla de Jesús, tenemos que recordar que el pueblo de Dios fue quien le pidió a Dios un rey. Ellos no tenían rey, ellos habían sido gobernados por jueces. Y de pronto ven que otros pueblos, lo que nos pasa a nosotros, vemos lo que lo están haciendo los demás, a nosotros tenemos que hacerlo. Los demás pueblos tienen un rey y dicen, Dios, queremos un rey, queremos que nos mandes un rey. Queremos ser como los otros pueblos. Mira, se ven poderosos, se ven bonitos con toda la corte real y todas estas cosas. Y Samuel les advierte, miren, si tienen un rey, va a ser un rey que va a ser como todos los demás, va a ser un rey déspota. Les va a cobrar impuestos, les va a quitar tierras, les dice todas las cosas negativas que va a hacer el rey. Y el pueblo dice, pero no importa, queremos un rey. Entonces Dios, dice el el versículo 19 de 1 de Samuel, el pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó, de ninguna manera, queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. No querían un rey para la paz, querían un rey guerrero. Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor. Y el Señor les dijo, hazles caso. Respondió el Señor, dales un rey. Y entonces Samuel les dijo a los israelitas, regresen a sus pueblos, porque van a tener un rey. Y sabemos las historias de los reyes. Y hubo reyes buenos y hubo reyes malos. La mayoría fueron malos. El mejor de los reyes históricamente es el rey David. El rey David para el pueblo de Israel es el rey ejemplar, el rey, ya lo mencioné también hace un par de semanas, creo, con el que todos se miden, más se acercaban al rey. Y de hecho también Dios dice que de todos los reyes es su rey favorito. Pero aún así sabemos que el rey David tuvo su lado oscuro. Lo más resonado es que ve a una mujer, la desea, Betsabé, y se acuesta con ella, ella está casada, se embaraza y entonces planea cómo cubro esto, cómo cubro esto. Ah, pues la mando matar a su marido, así ya. Y planea todo. O sea, no nos suena extraño, o sea, leemos las noticias y también es algo que sucede en nuestra sociedad, ¿no? Pero Dios, a través de Isaías, no está hablando de ningún tipo de rey como estos. Está hablando de un rey perfecto. Está hablando de un rey que va a nacer como un bebé, y ya lo mencioné hace rato, un bebé en un lugar insalubre, en un establo, humilde, vulnerable, que va a llegar a ser el rey de reyes y el señor de señores a través de un par de padres humildes, María y José. Y dice, vamos a ver lo que dice Isaías. Porque porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. Entonces Jesús es Dios mismo que se entrega a nosotros, se nos da. Se repite este concepto. Les ha nacido, es decir, se les ha dado, y después dices, se les ha concedido. El énfasis es en esto que nos está dando Dios, un niño. El Dios que es eterno, que es universal, que es infinito, decide volverse finito, vulnerable, humillado. Es la única forma en la que Dios podía compartir la experiencia humana, el dolor, el hambre, la sed, el cansancio. Compartirla con nosotros. Decir, Pedro, estás cansado, yo también estoy cansado. Juan, tienes hambre, yo también tengo hambre. Yo sé lo que es el hambre. Él comparte el gozo, pero también va a compartir el dolor y va a compartir la muerte. Jesús es Emmanuel, es Dios con nosotros. Por esto Jesús es la certeza que tenemos de que en medio de este mundo caótico podemos tener esperanza, porque Él sabe lo que es vivir en un mundo quebrantado como el de nosotros. Después dice Isaías, la soberanía reposará sobre sus hombros. Jesús es el Señor de todo lo que existe, es el Rey de Reyes, es el soberano. Nuestra reacción ante Él debe ser la de arrodillarnos delante de Él, de inclinarnos y decir, Señor, naciste en un pesebre, pero tú eres el Dios de dioses. Su gobierno no tiene paralelo, nada se le va a oponer. Pero al mismo tiempo no es un gobierno dictatorial, no es un gobierno despótico, sino un gobierno en el que Él es el líder natural, celestial, o cualquier sea la palabra, no busqué palabras y no sé qué tipo de líder, qué palabra describiría mejor el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo. Es natural porque es Dios, pero al mismo tiempo es celestial porque es Dios. Y Él carga. Y él lidera llevando en sus hombros el peso de las decisiones, el peso, la carga de precisamente de liderar a su pueblo, a todos los que lo siguen, a todos los que lo seguimos. Él es un rey diferente a todos los demás. Él lleva en sus hombros nuestras fallas, es decir, nuestros pecados y nuestras culpas. Entonces podemos descansar en este príncipe de paz, porque Él lleva nuestras cargas. Él lleva nuestra culpa. Él lleva la muerte que merecemos por el pecado. Él la lleva y eso ya nos libra de una condenación eterna. Todos los pecados de todas las personas han sido, que le han aceptado, que le hemos aceptado, han sido tomadas por Jesús y Él las lleva en sus hombros. Y se le darán estos nombres. Y recordemos que en la Biblia Dios nos dice que los nombres de las personas son importantes. De hecho, para los papás también son importantes, pero para Dios son importantes. Desde Génesis vemos que empieza a poner nombres de acuerdo a lo que van a ser o de acuerdo a la personalidad que tiene cada uno de sus hijos, especialmente las personas clave, ¿no? Así que de pronto Abraham le cambia nombre y dice, no, tú vas a ser Abraham. Y a Sarai le dice, bueno, no, tú ya no vas a ser Sarai, vas a ser Sara. A Isaac le dice, bueno, te vas a llamar Isaac porque tus papás se rieron. Y la lista continúa y continúa. Cada nombre, casi cada nombre tiene un significado de la importancia, un significado que refleja el carácter de la persona. Y entonces cuando Dios le dice a Isaías, se le van a dar estos nombres, es su hijo. Ha pensado estos nombres con mucho más cuidado que cualquier otro nombre. Es su propio hijo. Y sabemos que en el Nuevo Testamento dice, se va a llamar Jesús, pero más allá de Jesús dice, va a ser consejero admirable. Y la palabra consejero ahora se ha vuelto más relacionada hacia la psicología, pero un consejero era una persona sabia que precisamente aconsejaba o guiaba al rey o a la reina, a una persona importante que necesitaba a alguien que le ayudara a tomar decisiones. Jesús es este consejero que nos ayuda a tomar buenas decisiones, nos guía. Pero no nada más es un consejero, sino que es un consejero admirable. Es más allá de lo que podemos esperar de cualquier otro consejero. No es un consejero genérico, no es el que le habla, escribes, querida, ¿cómo se llama el del periódico? Ann Landers es la famosa, ¿no? O la tía, hay varios nombres. Pero necesito ayuda, tengo problemas en la casa. Querido, y le contesta, ¿no? Querido. Pero Jesús no es así, no es en primer lugar un consejero genérico que dice, esto funciona para todos. Jesús conoce a cada uno de nosotros y a cada uno de nosotros nos va a aconsejar de acuerdo a nuestras propias circunstancias, nuestras necesidades, nuestra personalidad. Él sabe qué nos motiva, él sabe qué nos duele. Por eso nos puede aconsejar, nos puede guiar. Él es majestuoso porque es Dios, pero al mismo tiempo es íntimo porque conoce a cada uno de sus hijos y sus hijas. Así que podemos acercarnos a Él con humildad y con confianza. Dios, esto tengo. Y a veces nos falta esta vulnerabilidad. Necesito escuchar tu consejo. ¿Qué debo hacer? Y después dice Isaías, iba a decir Moisés, después dice Isaías, Dios fuerte. Y pensándolo, es un nombre extraño, pensando en las circunstancias en las que va a nacer Jesús. Jesús, cuando nace, nadie hubiera pensado, ese es Dios fuerte. Es un niño que ni siquiera nace en un palacio con los cuidados que en aquellas épocas pudieron haber tenido los niños más privilegiados. Él nace en el extremo opuesto. De hecho, los estudiosos llaman al nacimiento de Jesús su humillación, porque siendo Dios, Dios eterno se volvió un hombre limitado y entre los hombres limitados, uno de los más limitados. Su vida en la tierra no tiene nada que ver con nobleza, no tiene nada que ver con ser rey. Sin embargo, Dios dice, su nombre es Dios fuerte. Y es que Dios ve más allá de lo que vemos nosotros. Cuando nosotros nos dicen Dios fuerte, nos imaginamos esta situación pomposa, llena de glamour, pero Dios está viendo más allá de lo que vemos nosotros. Jesús majestuoso vino por ti y por mí. Jesús es personal, es un amigo y es un rey. Él nos escucha. Si él fuera esta situación pomposa, no tendríamos esta facilidad de acercarnos a Él como podemos hacerlo, porque estaríamos distanciados, tendría guardias. Y no podíamos acercarnos a Él, pero Él se vuelve vulnerable para que nosotros, tú y yo, podamos acercarnos a Él y podamos decirle, Señor, gracias por esto, o necesito esto, o me duele aquello. Otra de estas cosas que fueron extrañas, otro nombre extraño es Padre Eterno. Porque no es Padre, es Hijo. ¿Por qué dice Padre Eterno? Y lo hemos leído muchas veces y nunca nos hemos preguntado por qué dice Jesús es Padre Eterno. Pero esto habla de la unidad de Dios. Jesús es Dios. Jesús es el Hijo, pero también de alguna forma es parte de la Trinidad y es es parte del padre. No lo podemos explicar con lógica humana. Y los que son ingenieros están sumando 1 más 1, debe dar 2, pero no va a dar. Bueno, 1 más 1 más 1 debe dar 3, pero da 1. En la matemática de Dios es algo que no podemos explicar. Pero es lo que nos dice la Biblia. Así que no solamente es nuestro hermano mayor, sino también es nuestro padre. Una expresión cargada de contenido teológico. Cuando en la Biblia dice padre, lleva una carga muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque no es inferior en la creación. Muchos dicen, no, es que como es el hijo, es menor que el padre. No es eso. Es igual que el padre. Y dice eterno. Es decir, que existió desde el principio. No fue creado, como dicen algunos. Es Dios mismo. Jesús, tenemos que tenerlo en la cabeza. Es Dios mismo. Jesús nos ama y ha estado desde siempre conmigo, con cada uno de nosotros. Como dijera San Patricio de Irlanda, cuya oración, parte de su oración viene en la parte de atrás del Salmo 130, 121, dice así: Cristo conmigo, Cristo delante de mí, Cristo detrás de mí, Cristo en mí, Cristo debajo de mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda. Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento. Cristo en el corazón de cada hombre que piensa en mí. Cristo en la boca de cada hombre que habla de mí. Cristo en cada ojo que me ve. Cristo en cada oído que me escucha. Cristo eternamente por nosotros. Es Dios, pero está rodeándonos a cada uno, abrazándonos por dentro y por fuera. Es algo muy, muy misterioso. Príncipe de paz. Cuando Jesús nació, los ángeles proclamaron la paz. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Cuando Jesús es niño, es anunciado. Es este príncipe de paz. Y es una época en realidad en la que uno se siente así como más vulnerable al sentimiento. Y qué bueno. Pero va a tener que derramar su sangre para que exista esta paz. Porque la paz principal, la prioritaria, es la paz que existe entre Dios y el hombre, que ha sido rota por el pecado. No puede haber paz entre los hombres si no hay paz entre Dios y los hombres. Eso quizás explica un poco la situación tan grave como estamos. ¿Qué tanto nos hemos alejado de Dios? Pero para Jesús la paz es importante. De hecho, son llamados bienaventurados, o en la versión Nueva Versión Internacional dice dichosos, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Este es Jesús, un Jesús que en realidad busca la paz. Y a veces los cristianos somos medios ¿cómo se dice? ¿Confrontacionales? ¿Confrontativos? Nos gusta la confrontación. Ah, que tú haces eso, está mal. Ah, es que tú haces eso, no debes ser cristiano, ni siquiera ellos están mal porque hacen esto. Debemos buscar la paz. No se trata de admitir que todo está bien, de aceptar todo, pero de hacerlo de una forma que se busque la paz. Y esto lo tengo que aprender yo porque a veces la sangre me hierve. Nací en Guadalajara. Jesús es nuestro príncipe de paz. Y es una paz eterna y una paz verdadera, no una paz superficial ni temporal. Y mientras llega esta paz perfecta y verdadera y eterna, nosotros debemos ser agentes de Jesús para ser llamados hijos de Dios. Esta paz que se hace realidad a través de su muerte violenta también es una gran contradicción. Es el príncipe de paz, pero muere con violencia. Es el niño que es anunciado como príncipe de paz, que pagará con su propia vida para que tengamos esta paz y alejarnos de una violencia, de la violencia eterna. Y nos habla de la eternidad de su reino. Dice, se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David, que dijimos es el rey ejemplar para el pueblo de Israel, y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el seno del Señor Todopoderoso. Con la autoridad que les da a Jesús, Él va a poder gobernar todo eternamente, porque Él es dueño de todo. Este es el niño que se le ha anunciado a José y a María. Todo esto va mucho más allá de la aparición de los ángeles a sus padres, a José y a María. Y obviamente surge la duda, bueno, si nació Jesús, ¿por qué seguimos viviendo en un mundo como el que estamos viviendo? La teología reformada, la cual yo abrazo y es la que estoy tratando de comunicarles, habla de dos etapas. El niño que nace a la humanidad, que la humanidad está esperando, es Jesús. Y cuando nace Jesús, se inicia su reino. Hasta antes de que naciera Jesús, el reino de Dios no estaba estableciéndose en la tierra. Pero cuando Jesús nace, su reino empieza, porque Él es el rey. Se llama la inauguración. Cuando Él asciende, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Él ya es rey. Pero es un proceso. Y no quiero entrar mucho en lo que es escatología, lo del fin del mundo, de los 1000 años y todo esto. Pero la teología reformada nos dice que poco a poco el Señor va extendiendo su reino. Y va a llegar un momento, a pesar de lo oscuro que parezca la situación, en que Él va a ser el Dios victorioso. Eso se llama la consumación. Cuando venga por segunda vez, todo va a ser perfecto. Y mientras tanto, tenemos que luchar y tenemos que participar como sus hijos y sus hijas. Y cuando digo luchar, es promoviendo la paz, palabras también que se contradicen, luchando por la verdad de que Jesús es el Hijo, el único Hijo de Dios, que nos ha sido dado para salvación, pero también para paz, para olvidarnos definitivamente de todas estas cosas que nos duelen, que no nos gustan, que volteamos a otros lados. Este es el Jesús que esperamos que nazca, que celebramos que nació, pero que esperamos que venga una segunda vez. Es el niño indefenso que nacerá en un establo, pero que llegará a ser el rey de reyes, el rey que jamás, que nada se le puede comparar en la historia. Es el consejero admirable, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, en quien podemos poner y que los invito a que pongamos toda nuestra esperanza en él. Y que esperemos con ansia la celebración de su nacimiento, pero aún con mayor ansia la consumación de su reino cuando venga por nosotros en una segunda ocasión. Para que vivamos en perfecta armonía, perfecta paz, bajo su reino. Que así sea. Amén, Señor. Qué gusto nos da saber que esto es lo que nos espera. Señor, fortalécenos en estos momentos en los que parece que no estamos avanzando mucho. Perdónanos porque muchas veces no promovemos tu paz, porque muchas veces no somos lo suficientemente atrevidos para oponernos, Señor, a la injusticia, al mal. Te pido, Señor, que nos des sabiduría, que nos des tacto para actuar en medio de esta sociedad tan violentada. Señor, te hemos pedido que nos ayudes a ser sal y luz en medio de este mundo desabrido y oscuro. Señor, que el nacimiento, que el recuerdo del nacimiento del Señor Jesús, de su anuncio, renueve nuestras esperanzas, que tu Espíritu Santo esté recordándonos día y noche que tenemos una esperanza mayor, una esperanza que no va a fallar, que es segura y que es en tu Hijo Jesucristo que tú enviaste, que tú nos los has dado a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.